Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de este su programa Diversas Voces. Tenemos temas importantes para compartirlo con ustedes en el transcurso de estos 60 minutos. Entre otras cosas, vamos a hablar sobre las actividades que quedan para este resto de vacaciones en las diferentes instituciones que han organizado vacacionales para los niños y jóvenes que al momento se encuentran disfrutando de estos espacios. La música que nos acompaña en esta mañana es de Jorge Drexler. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Fuerza y coraje. Es preciso tener fuerza para ser firme, pero es preciso tener coraje para ser gentil. Es preciso tener fuerza para defenderse, pero es preciso tener coraje para bajar la guardia. Es preciso tener fuerza para ganar una guerra, pero es preciso tener coraje para rendirse. Es preciso tener fuerza para estar en lo cierto, pero es preciso coraje para tener duda. Es preciso fuerza para mantenerse en forma, pero es preciso coraje para mantenerse en pie. Es preciso tener fuerza para sentir el dolor de un amigo, pero es preciso coraje para sentir los propios dolores. Es preciso tener fuerza para esconder los propios males, pero es preciso coraje para demostrarlos. Es preciso tener fuerza para soportar el abuso, pero es preciso coraje para hacerlo parar. Es preciso tener fuerza para quedarse solo, pero es preciso tener coraje para pedir apoyo. Es preciso tener fuerza para amar, pero es preciso tener coraje para ser amado. Es preciso tener fuerza para sobrevivir, pero es preciso coraje para vivir. Hoy te vienen a entregar, madre fuerza de las aguas, flores blancas en el mar. Tenue claridad y en los ojos de tus hijos se te puede adivinar. Sí. Barcas de Nemanja, se van las barcas de Nemanja. tus aguas hay un murmullo de sal. Son aladas tus espumas, es salado tu cantar, sí. Ay, flores en el mar. Están escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Les decía al inicio del programa que vamos a hablar sobre algunas actividades culturales y algunas actividades de talleres, entre otras cosas, que están previstos para este resto de días que nos queda de vacaciones. El Centro Cultural, por ejemplo, invita a la inauguración de la exposición del artista Vinicio Bastidas de la muestra Jetlag, el día jueves 20 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano, que está ubicado en la García, Moreno y Espejo. Las compañías Yana Koya, Danza Tribal y Tribal Very Dance invitan a todo el mundo, grandes, adolescentes y hasta los más pequeños, a disfrutar de la actividad artística y al aire libre denominada Jafla Cielo de Verano. La misma que se realizará el domingo 16 de agosto a partir de las 15 horas en el Boulevard Naciones Unidas, que está en las Naciones Unidas y Avenida de los Ciris. El show consiste en un grupo de bailarinas que improvisan al compás de los tambores y crótalos con el uso de trajes llamativos y muy coloridos, tal cual se lo hacía en las tribus en tiempos ancestrales, a la vista de quienes quieran quedarse a disfrutar del show. Ven a acompañarnos a hacer algo diferente, es la invitación que dice que está lleno de energía el domingo por la tarde, el 12 de agosto a las 9 horas en la Plaza de San Francisco, la Casa Saber Pegaful, programa del municipio de Quito, por intermedio de la Secretaría Metropolitana de Salud, clausura la colonia vacacional Saber Pegaful, desarrollada del 21 de julio al 12 de agosto, y los cursos regulares, primer módulo, que fue del 11 de mayo hasta este 12 de agosto, participaron más de 500 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. Los participantes realizaron demostraciones de todo cuanto aprendieron y se divirtieron en los talleres de este verano 2015 y en los que se iniciaron el 11 de mayo en el marco del programa de salud sexual y salud reproductiva, prevención de embarazo adolescente, proyecto de vida, prevención de violencia intrafamiliar, entre otros. La clausura de la colonia vacacional tendrá dos momentos: una feria de salud, inclusión y participación por las juventudes, en homenaje al Día Mundial de las Juventudes, con carpas informativas de las instituciones participantes que hacen labor social y salud con jóvenes. Una segunda parte, el Festival Artístico Juvenil de bandas, grupos, dúos, solistas de diferentes géneros musicales como el rap, el hip hop, el reggaetón, electrónica, breakdance, el folclore, tecnocumbia y la actuación especial de la banda Astra. Sobre la colonia vacacional Saber Pega Full, se desarrolló en las instalaciones con talleres en capoeira, parkour, gimnasio, karate, muay thai, danza, manualidades, belleza, graffiti, teatro, hip hop, comunicación y en especial talleres de salud integral, con énfasis en la salud sexual y la salud reproductiva. Proyecto de vida, autoestima, sexualidad y género, enamoramiento, relaciones saludables entre pares y prevención de violencia, entre otros. Como parte de las actividades de la colonia vacacional, se realizaron visitas e intercambio de experiencias con personas recuperándose de adicciones en el Hogar de Vida 2, gincanas y caminatas al Panecillo, visitas a los museos Yaku, MIC y un paseo al balneario municipal de Cunuyacu. Es importante señalar que todos los talleres desarrollados, tanto los vacacionales y los talleres regulares de todo el año, son absolutamente gratuitos, incluido los materiales necesarios para desarrollar habilidades de los chicos y de las chicas. Otra de las actividades que no puede perderse: el sábado 22 y domingo 23 se reunirán otakus, K-popers, gamers, cosplayers en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador para participar en la convención y del concurso cosplay organizado por el grupo Asa no Inori. La convención anime del verano 2015, en su 14º encuentro, Hariken Cosplay 3.0, una de las principales atracciones será la presencia de los actores de doblaje mexicanos, quienes son la voz latina de la serie Goku y películas japonesas de Dragon Ball Z, como son Mario Castañeda, que es Goku, René García Vegeta, Carlos II Picoro y Gerardo Reyero Freezer. Hariken Cosplay 3.0 es una convención que tendrá actividades temáticas sobre anime, videojuegos, cosplay, K-pop, J-pop, trivias, dibujo, karaoke, anime, Yu-Gi-Oh, proyecciones, películas, anime, conciertos, concursos, disfraces, cosplays, muestras de coreografías K-pop, además de un encuentro con los invitados internacionales. La convención también tendrá una amplia variedad de stands de venta de los animes más conocidos. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá. El pico y la pala, el hielo en los dedos, estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo, porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto, vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. Memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más,